La lección de esta semana en realidad será estudiada en dos partes. Esta semana estudiaremos la primera parte y la siguiente terminaremos el estudio. El título es Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento. Es un título interesante, ¿sabes? Porque hay mucha gente que cree que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios solo de justicia, ausente de misericordia, y que la gracia y la misericordia son aspectos del carácter de Dios que solo aparecen en el Nuevo Testamento. Pero eso no es verdad. La misericordia divina no es algo que está opuesto a su justicia. Justicia y misericordia son partes inseparables del carácter de Dios. La justicia y la misericordia, a la que podemos llamarle también amor, son la propia esencia de su ser, si podemos así decir. El problema es que los seres humanos creemos que la justicia divina tiene que ver solamente con los juicios y castigos que llegan a la vida del pecador como resultado de su desobediencia. Sin embargo, la justicia tiene que ver más bien con su equidad, con el espíritu de igualdad. Porque hay una cosa que debemos saber. En el plan original de Dios no había lugar para la desigualdad. Ni Adán ni Eva se consideraban superiores uno al otro. Dios los había colocado en el mundo para dominar a los animales y a la naturaleza, para cuidarlos, para protegerlos, pero ellos no se consideraban superiores, sino exactamente guardianes y protectores. Pero cuando el pecado entró, entró también la desigualdad, que es fruto del egoísmo. Hoy vivimos en un mundo lleno de desigualdad e injusticia. El rico se queda cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Pero a pesar de lo que el pecado hizo, el deseo de Dios para sus hijos siempre fue que ellos se ayudasen unos a los otros. Eso es lo que dice el Salmo 146, versículos 7 al 9, refiriéndose a Dios. Dice, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. Mira, si les mostraras estos versículos a una persona que no conociera la Biblia, quitándole solamente la palabra Dios, esa persona creería que esta es una declaración de algún movimiento que pregona la justicia social. Pero tú sabes que esta es la propia palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento está lleno de declaraciones que muestran la preocupación divina por la situación de los oprimidos, por las circunstancias de la vida, gente menospreciada, gente que vive dificultades financieras, sociales, de cualquier tipo así. En el pueblo de Israel existían innumerables leyes divinas que tenían que ver con la preocupación del pueblo de Dios hacia los menesterosos. Piensa, por ejemplo, en el sábado. El sábado no era apenas un mandamiento para descansar y pensar en Dios, sino un mandamiento que envolvía la igualdad entre los seres humanos. Era para todos el sábado, para los amos, para los esclavos, para los patrones, para los empleados, para los extranjeros, en fin. El sábado los igualaba a todos. Pero además del descanso semanal, del sábado, que se encontraba registrado en los 10 mandamientos, existían también el año sabático y el jubileo, que sucedía cada 7 años sabáticos. En estos sábados ceremoniales se les perdonaba las deudas a los endeudados, se les devolvía la tierra a los que en algún momento de necesidad las habían vendido. Era una especie de medida para evitar la riqueza extrema y la pobreza extrema. Quiere decir, el sentido de igualdad, el sentido de justicia, el sentido de ayuda al que necesita es bien claro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque Dios es un Dios de justicia y es un Dios de misericordia al mismo tiempo. En la segunda parte de este estudio veremos que el sábado es más que simplemente un día de descanso. Es también un símbolo de la redención. Lo primero que necesitamos entender es que el reposo para el alma no viene del sábado, sino de Cristo. Jesús dijo: "Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar". Después añadió: "Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". Quiere decir, el sábado es apenas un instrumento que Dios usa para proporcionar el descanso para el alma cansada del pecado y de las injusticias de esta vida. Pero Jesús es el que proporciona ese descanso, no es el sábado. Jesús es el Señor del sábado. Ahora, el sábado también es un símbolo de la salvación. Porque, ¿qué es la salvación sino el reposo espiritual que encontramos en Jesús y que disfrutaremos con Él por toda la eternidad? Pero no es la voluntad de Dios que la salvación sea solo para un determinado grupo de personas, sino para el mundo entero. Por eso nos dio la misión de ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas de la salvación. Solo que las buenas nuevas de la salvación no consisten en algo teórico, sino en una expresión de amor práctico que se manifiesta en extender la mano a las personas que sufren por causa de las injusticias de esta vida de pecado. La preocupación de Dios es seria a este respecto. Él no dejará pasar por alto la indiferencia de su pueblo para con los más necesitados, y mucho menos con las injusticias que los llamados hijos de Dios, entre comillas, practiquen. Observa lo que dice Amós 8, 4 al 7. Oigan esto ustedes, los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Ustedes dicen: "¿Cuándo pasará la fiesta de luna nueva? Entonces podremos vender el trigo. ¿Y cuándo pasará el día de reposo para que abramos los graneros? Achicaremos la medida, subiremos el precio y adulteraremos la balanza. Así podremos comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Hasta los desechos del trigo podremos vender. Ah, pero el Señor ha jurado por la gloria de Jacob: no voy a olvidar ninguna de sus malas acciones". ¿Te das cuenta de quién está hablando aquí Dios? ¿De quién está hablando? De gente religiosa, preocupada en detalles de la ley, pero que sin embargo comete las peores injusticias sociales. ¿Qué te parece? Aquí encontramos gente preocupada en respetar las horas del sábado, contando los minutos, porque no se podía tocar nada del sábado, había que respetarlo al pie de la letra, hasta la puesta del sol. Y sin embargo, ¿para qué estaban contando los minutos? ¿Qué iban a hacer una vez que terminara el sábado? Ah, pues, esto nos lleva al tercer punto de la lección. Aquí veremos que Dios nunca aceptó la adoración de un pueblo que no se preocupara por expresar la justicia y la misericordia divina para con las personas que sufrían. Mira lo que dice Isaías 58, versículos 5 al 7. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable del Señor? Más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no les des la espalda a tu hermano. ¿Sabes cuál era el problema en aquellos tiempos y también en los nuestros? Que limitamos la vida cristiana a lo que hacemos en el templo. Nuestro gran problema es la indiferencia para con los que tienen menos que nosotros, la frialdad con la que observamos el dolor ajeno. Yo sé que el propio Jesús dijo que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero a veces usamos eso como disculpa para quedarnos de brazos cruzados delante de la situación que viven los menos favorecidos. Pero el ideal de Dios para su iglesia es otro. Él desea que su iglesia se levante como una voz profética contra las injusticias. Y esto no se trata de hacer paseatas ni levantar pancartas. No se trata de discursos vacíos para salir bien en la foto. No, no, no. Se trata de acción. Lee lo que dice Proverbios 31, 8 y 9. Habla en lugar de los que no puedan hablar. Defiende a todos los desvalidos. Habla en su lugar y hazles justicia. Defiende a los pobres y menesterosos. Y si percibes bien, este, sabes, querido, este no es un consejo, ni una sugerencia. Es una orden, está en el modo imperativo. Defiende a los pobres y menesterosos. Tremendo. Volvamos ahora a Isaías 58. Este capítulo 58 de Isaías empieza con otra orden. El versículo 1 dice: grita a voz en cuello y sin descanso. Levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Jacob. ¿Qué pecado? No la transgresión de la ley ni la quiebra del sábado, no. No el dejar de frecuentar a la iglesia ni la falta de adoración en la iglesia. No, no, aquí se está hablando de la indiferencia para con el que sufre. Eso es lo que molesta a Dios. Por eso en Isaías 1, 13 al 17 el Señor dice: no me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna, no soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré. Pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia. Reprendan a los opresores. Hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Ah, mi amigo querido, aquí Dios no dice que no se agrada con la obediencia de su pueblo, que no se agrada con la adoración, que no se agrada con que vayamos a la iglesia y cantemos y oremos y estudiemos la palabra de Dios. No, no, no, Dios no está diciendo eso. Lo que dice es que apenas la forma de la religión y los ritos, si se queda en eso, si no vienen acompañados de acciones en favor de los menesterosos, es una adoración vacía, que no tiene sentido. Y esto nos lleva a la última parte de este estudio. Sabes, viajando por el mundo, descubro que la iglesia empieza a levantarse como un movimiento misionero en favor de los necesitados. En muchos países hay iglesias que tienen un programa de ayuda a los carentes. He visto iglesias que alimentan a los pobres de las ciudades, que llevan comida a los viciados, que visitan orfanatos y hogares de ancianos, en fin. Gente que lleva a serio la orden divina de no permanecer indiferente ante el sufrimiento de las personas. Pero a pesar de que una u otra iglesia en uno u otro país hace alguna cosa, es todavía poco lo que estamos haciendo como iglesia mundial. Cada iglesia en su comunidad tendría que tener un programa de ayuda a los que sufren en la comunidad. Pero hay que estar despiertos con relación a este tema, porque tampoco podemos perder de vista que el objetivo final de la iglesia no es apenas salvar a las personas del hambre, sino salvarlas del pecado. Ahora, esto no significa que debemos realizar obras de amor con el interés de bautizar a las personas a las que ayudamos, no. Pero tampoco significa creer que porque realizamos trabajos de ayuda a los menos favorecidos, nuestra misión ya está cumplida. No es así. La misión es salir y buscar personas para Cristo, formar discípulos que por su vez salgan y formen otros nuevos discípulos. Ya no es más hora de permanecer indiferentes delante del dolor y el sufrimiento que el pecado trajo al mundo. En su primer sermón, predicado un sábado en Capernaum, Jesús se levantó y leyó un texto del profeta Isaías, registrado en Lucas 4, 16 al 19. Jesús fue a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor». Es interesante que Jesús prácticamente empezó su ministerio anunciando el Evangelio, las buenas nuevas, pero esas buenas nuevas incluían dar buenas noticias a los pobres, anunciar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En otras palabras, el Evangelio de Jesús era un evangelio completo. Él no se limitaba a anunciar la teoría del evangelio, él también extendía la mano al necesitado, al sufridor, al carente. Pero no pensaba que por ayudar al necesitado ya estaba el evangelio predicado, porque el evangelio finalmente tiene como propósito redimir al hombre del pecado y no apenas de las consecuencias del pecado, que son el dolor y el sufrimiento. Que el Espíritu de Dios nos ayude a entender esto.